Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boca. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Los Salvajes, gracias a esta magia que hacen Tito y Ezequiel, y allá abajo Sole, el equipito que hace que salgamos al aire con este programa que se llama Los Salvajes. Y usted no sabe lo contento que estoy de verla de vuelta. Muchas gracias, buenas noches a todos. Usted es como la gotita que sostiene toda esta estructura. No se puede estar sin usted, así que no me haga eso. Vamos, que le salió muy bien el otro día. Muy bien. No. Gracias. Pero bueno, hoy estamos a full con Henry Miller como único salvaje de turno, a pedido de un fana de Neuquén, que también es un corresponsal, Juan Pablo Esperanza. Y bueno, él dice que tengo el sí fácil, pero él no sabe que yo soy fanático de Henry Miller, y bueno, tarde o temprano lo iba a tener, y bueno, una excusa para adelantarlo. Así que hoy a full con Henry Miller, y estamos de lujo con Amarcanto, que acaban de llegar, se habían perdido en las subidas acá de la villa, estamos en la montaña, y como nunca habían estado acá antes de noche, bueno, se perdieron. Le pasa a todo el mundo. Pero inevitable. Lujo, sí. Pero bueno, estamos acá, con el programa número 6, y para mí el 6 es mi número, es el número de cábala para mí. Sí. Toda mi vida pensé que era el 7. Hasta hace unos, no sé, 10, 15 años. Y después tuve que hacer un ajuste y me di cuenta que había fallado por uno y mi número era el 6. ¿Por qué? A ver, cuente no, la anécdota. No, es una larga historia, escrito un cuento. Cuente, no, pero cuente. No, tengo que, son como 10 minutos para explicarlo bien. No puedo. Para otra, haceme acordar, para otra vez lo explico, pero hoy no, hoy estamos a full con un montón de temas. Es decir, que 6 es un número. Sí. Escribí un cuento que nunca publiqué, que está basado en eso. Que es lo mismo que le pasa a un cubano en vez de a mí. Que piensa que toda su vida que el número es el 7, y viene un tipo y le dice, no, tu número es el 6. Y a partir de ahí toda la vida se transforma, ¿no? Bueno, vamos a una apertura musical que, bueno, va con el programa, se llama Wild Love, Amor Salvaje. Bien. Y es un tema que seguramente rara vez haya sido pasado por una radio, porque es de una banda de esas maravillas de un solo éxito, One Hit Wonder, Mungo Jerry, que tuvo un hit muy tremendo, se llamaba In the Summertime, que todos conocen esa, pero después el resto de sus canciones nunca las pasaban. Y vamos a hacerles honor y pasar este tema que jamás se escucha en la radio, Wild Love, Mungo Jerry. Well, she knows how to rock you, knows how to move, rock you, roll you, move you, groove. Well, she make you feel great, make you feel crazy, hazy, lazy, crazy, wazy. So I don't know what she's doing. She's a cat, she's a kitten. Woman, she's a child. Lifts you up high, higher and higher. Hey! Roars like a tiger, sounds like a lion, rocks like a viper, hits you like thunder, grabs you like lightning, shoots you like hollow, teases like Mongo. She's wild, she wild, she wild, she's an angel child. She wild, she wild, she wild, she's an angel child. She's so wild. Recuerden que para comunicarse con los salvajes hay que llamar al 455-800 o 455-999. O nos pueden mandar mensajes de texto al 15-622-153 o correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o al sitio del Facebook, ¿no? Sí. Y, también. Y estamos trabajando con Skype, así que pronto vamos a tener Skype. Oh, muy bien. Bueno, auspicia este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y Uve, teléfono 491-735. Bueno, y tenemos un montón de mensajes para comenzar a ver. Primero vamos a pasar estos que llegaron. Bueno, mi amiga Fer de Neuquén dice algo que me da chuche. Escucha esto. No quiero nada que no sea auténtico. Desde ese lugar reivindico lo salvaje. Lo escucharé para ver de qué se trata. Terrible, terrible. Y bueno, después mi hermanito Daniel de Chicago mandó esto. Dice: hola hermano, pude escuchar los dos primeros programas. En primer lugar, la selección musical es estupenda. Me encantó todo lo que pasaron. La producción del programa es excelente y tu compañera Laura es formidable. Elegiste muy bien. Me gusta la ida y vuelta entre ustedes, y justo cuando uno piensa que se van a desbarrancar por un precipicio de pedantería, evitan el desastre con humor y un discurso pensante. En cuanto a la idea del salvajismo, entiendo que el programa necesite un tema, y es muy ambicioso eso de soltar una frase y después tener que respaldarla desde la improvisación. Como una forma de tallarse un lugar en Radiolandia, me parece original. Pero me atrevo a decir que también suena rebuscado, de una manera que queda entre nabo y escuela de arte. Me hace acordar a la filosofía de Seinfeld, un programa muy popular en Yanquilandia, ¿sí? Un show acerca de nada. Ya que de entrada hicieron mención que no hay dogmas y la definición del salvajismo puede cambiar de semana a semana, entonces funciona. Pero espero, y me parece que te conozco bastante bien, que no se lo tome muy en serio, porque si invitan a los oyentes a analizar el fundamento intelectual de la idea en sí, se dispara hacia todas partes y bordea la payasada. Pero habiendo dicho todo esto, como un simple oyente, el programa es entretenido y eso es lo que importa. Muy buen laburo. ¿Qué le dice eso, mi hermanito? Un montón, me dice. Muy bien, que siga escribiendo, que siga escribiendo. Además me encantó esto de que escriba tanto. Gracias. Sí, sí. Bueno, él supuestamente era uno de los corresponsales. Las críticas son buenísimas, que... sí, es buenísimo. Como bueno, y ahora los correos malos, los mensajes de Facebook. A ver, no tenía esto preparado. Veamos cómo va la cosa. Bueno, Mariana Navarro desde Buenos Aires dice: ahí estaremos conectadas nuevamente, Ramona y Nicolasa. Muchos besos salvajes bolsoneros. Mi hermano me dice en inglés bite me, que dice mordeme. No sé, esta es un humor negro, que sea por el logo de los salvajes, no sé. Después, Juan Pablo Esperanza mandó una pintura del gran Henry, que no solo escribía bien, ¿eh? Muy bueno, lástima que no lo podemos pasar. Hermosa. Para que lo vea. Sí, Alejandro, pero... Suárez dice, buenísimo. Después Silvana Isabel Gómez, acá, que está con nosotros ahí en el fondo, mandó esto de Miller. Dice: si tú llamas experiencias a tus dificultades y recuerdas que cada experiencia te ayuda a madurar, vas a crecer vigoroso y feliz. no importa cuán adversas parezcan las circunstancias. Ahí de Enriquito Milarra. Bueno, a ver si dejé todo de lado. Ah, bien. Bueno, una cosa que nos quedó en el tapete la semana pasada fue que, bueno, Claudio Giovannoli era el invitado salvaje y él vivió acá 2 años en Los Salvajes. Y tengo una anécdota que después se transformó en un cuento, que es el que tengo acá, que voy a leer, se llama Cuando los boludos vuelan. Y acá en el cuento le puse Mauro, pero cada vez que digo Mauro es Claudio. O sea, la mitad de este cuento es verdad. Es Giovannoli. Claro, es Giovannoli. Así que, escuchen. Se llama Cuando los boludos vuelan y es de mi segundo libro, Orgasmo Astral. Era una noche oscura, sin luna. Venía de lo de Mauro, después de haber pasado horas consolándolo por sus últimas desventuras con el sexo fuerte. Bueno, convengamos que la mayor parte del consuelo vino a través de todo el alcohol y porro que consumimos. El reloj del auto indicaba las 3 de la mañana. Me encantaba manejar cuando era el único en la ruta. Decidí ir despacio y gozar de la soledad sobre el asfalto. Saqué una armónica de la mochila y me puse a tocar mientras manejaba. Improvisé sobre un clásico blues del Mississippi y no tardé en encontrar variantes exquisitas mientras el auto perforaba el silencio de la noche. Era un recorrido que había hecho miles de veces. Sin embargo, en la mezcla de penumbras y luces fantasmales, exageradas por mi estado mental, todo me resultaba desconocido. En situaciones normales, con solo echar un vistazo me orientaba y sabía exactamente en qué punto del trayecto me encontraba y cuánto faltaba para llegar a casa. Fui entrando en calor con la armónica. Tuve un momento cumbre en que, de pura casualidad, descubrí una nueva técnica de respiración que me permitía toda una serie de diferentes sonidos al tocar el mismo agujero. Se trataba de cambios muy sutiles en la presión del aliento que conseguía imitando las respiraciones cortas y rápidas de alguien que se está quedando sin aire. El mundo de la música me asimilaba, el auto lo manejaba otro, los kilómetros se acumulaban. De repente tomé conciencia de un ruido raro. Dejé de tocar y agudicé los oídos. Tardé en darme cuenta que venía del motor. Me agarró pánico. Sonaba mucho más fuerte de lo normal. Como de un cachetazo me di cuenta de lo obvio. Estaba en segunda. Sonreí con alivio y puse la tercera. El alivio se extendió al motor. A veces no es muy recomendable beber y fumar al mismo tiempo, especialmente en compañía de Mauro. Miré el paisaje, seguía sin reconocer nada. Al entrar en una larga curva me ubiqué y comprobé que todavía faltaba más de la mitad del camino. Volví a la armónica, pero ya no era lo mismo. La inspiración se había quebrado. Abandoné la armónica y me dejé hipnotizar por el asfalto. Algo me sacó del trance. Una camioneta blanca detenida al costado del camino, con dos personajes vestidos de naranja, parados sobre el techo mirando hacia un lugar en el horizonte. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué miraban? No sé por qué, se me ocurrió que algo tenía que ver con extraterrestres. Guardé la armónica y por un instante contemplé parar y ver de qué se trataba. Reduje la velocidad y bajé la cabeza para poder mirar bien el cielo. No vi nada más que estrellas. A la derecha, la Cruz del Sur, a la izquierda, Orión. De repente fui cegado por el reflejo de luces altas contra el espejo retrovisor. En el estado alterado en que me encontraba, viví esto como una puñalada invasora. El vehículo estaba casi pegado a mi paragolpes, pero no me pasaba. Las luces me molestaban. Cambié el espejo de posición para que dejara de enceguecerme y sentí los primeros mordiscos de una paranoia galopante. ¿Quién era? ¿Por qué no me pasaba? Aumenté un poco la velocidad para tomar distancia. ¿Serían los de la camioneta? Se me vino a la mente una de las tantas teorías que barajaba sobre extraterrestres. Yo pensaba que hacía tiempo que estaban entre nosotros, perfectamente infiltrados, y no eran buenos. Por eso el mundo se iba a la mierda en un tacho. Eran los malditos extraterrestres y ahora tenía un par detrás de mí. Seguro que tenía algo que ver con los de la camioneta. Los había sorprendido haciendo algo que yo no debía haber visto, aunque en verdad no vi nada. Pero evidentemente ellos pensaban que sí. Las posibilidades paranoicas se fueron reproduciendo en mi mente como conejos mutantes. Cuando volví a mirar por el espejo, solo reflejaba oscuridad. Sentí como que me quedaba sin aliento. Me costaba aspirar todo el oxígeno que necesitaba. era la misma sensación que había tenido hacia el final de mi famoso vuelo. De chico, siempre había soñado con volar, pero no en avión, sino por mis propios medios, como un pájaro. Un día de primavera nublado y con mucho viento, una voz interna me dijo: «Ve al Parque Saavedra y podrás volar». Tomé un par de colectivos y media hora estaba en el parque. Dejé que la voz me guiara. Caminé hasta encontrarme en medio de una extensión amplia sin árboles. La voz me dio varias indicaciones y dijo que esperara el momento propicio. Finalmente llegó y, poniendo las palmas de las manos hacia arriba, comencé a elevarme. Primero lentamente, después en forma acelerada. Tardé un rato en familiarizarme con la técnica, pero pronto me encontraba planeando por encima de la ciudad a unos 2.000 metros de altura. Estaba limitado por las nubes. La voz me había dicho que no podía volar sin nubes y me advirtió que si salía el sol me vendría abajo como pájaro muerto. Me acerqué al río de la Plata y sobrevolé su costa. La tentación fue muy grande. Viré hacia la izquierda y volé en dirección al mar. La voz gritó: «¡No lo hagas! ¡Es muy peligroso volar sobre el río!». Pero estaba embriagado y mantuve el rumbo hacia el este. Cuando estaba a unos 5 kilómetros de la costa, vi a lo lejos los rayos del sol filtrándose por una apertura entre las nubes. A medida que me acercaba, empecé a perder altura. Cuando tomé en cuenta cuál era el problema, ya era muy tarde. Giré hacia la costa y la maniobra ocasionó un descenso vertiginoso. Al cruzar la orilla, había menos de 1.000 metros separándome de un aterrizaje que desparramaría mis huesos por varias cuadras. El sol venía comiéndose las nubes a mis talones más rápido de lo que yo avanzaba. Tenía que encontrar un terreno baldío. La voz me había dicho que era el único lugar donde podía aterrizar sin peligro. Un terreno baldío, en la capital, para colmo en Belgrano. Sobrevolaba las barrancas y no se veía un metro cuadrado que no estuviera construido. Los parques y las plazas no me servían. La voz había sido explícita. Tiene que ser un terreno baldío. Cuando los edificios más altos ya me hacían cosquillas en los pies, me acordé de un terreno en moldes a media cuadra de Juramento. Mi precipitación iba en aumento y no estaba seguro de poder llegar. Ahí fue cuando empecé a hacer movimientos con mis brazos y mis piernas para frenar la caída. Faltaban 3 cuadras. Mis brazos se quemaban del esfuerzo y el aire ardía en mis pulmones al entrar y salir con tanta velocidad. Cuando estaba a media cuadra lo pude ver, un pequeño rectángulo de tierra de unos 25 metros de largo por 10 de ancho. Me costó esquivar los edificios que estaban enfrente y pasé raspando la pared que lo rodeaba, pero finalmente lo logré. Un aterrizaje que me trituró el cartílago en ambas rodillas, pero el dolor de la caída no era nada comparado con el de los pulmones. El aire entraba como agua hirviendo y salía como llamarada. Estaba totalmente fuera de aliento. La luz de una casa me volvió al presente. En la Patagonia las cosas eran el exacto opuesto de Buenos Aires. Una casa era tan rara aquí como un terreno baldío en Buenos Aires. La memoria del vuelo me había distraído, pero todavía me encontraba fuera de aliento, como en ese día. Digamos que suficientemente fuera de aliento. Eso me recordaba algo. Suficientemente fuera de aliento. Pero claro, ¿cómo podía haberlo olvidado? Suficientemente fuera de aliento era el estribillo y nombre de una canción de una banda de rock poco conocida, llamada Capitán Más Allá. Había comprado el disco allá por el 73. Recién empezaba con la guitarra y los temas que podía tocar eran tan cuadrados como limitada su cantidad. Esta canción tenía un yeite muy particular que logré aprender al toque y que sonaba mucho más complicado de lo que era. Muchas fueron las fiestas en que me mandé la parte tocándolo. Me acuerdo que nadie conocía la canción, pero todos quedaban como hechizados por la secuencia de sus acordes. Pero justo en este momento, 25 años después, se me ocurre pensar que jamás puse reparo alguno en la letra. ¿Qué querían decir con eso de suficientemente fuera de aliento? Encima agregaban lo que lo hacía más enigmático todavía: por el camino en que andamos. Y, para colmo de colmos, se llamaban Capitán Más Allá. En esta noche tan rara se me ocurre que dentro de esas palabras se esconde la clave de un enigma, algo que ver con extraterrestres, por eso el nombre de Capitán Más Allá. De ahí el efecto hechizante del yeite. Sí, estaba tan seguro de eso como que también había una conexión con esos personajes vestidos de naranja en la camioneta. pegué la vuelta y apreté el acelerador. Las claves eran varias. Mi vuelo, aunque más que el vuelo, el aterrizaje en el terreno baldío. La canción, el yeite, la letra y el nombre del grupo. Y la camioneta con los personajes de naranja. Y dentro de esas tres claves, los elementos que las conectaban, suficientemente fuera de aliento y baldío. Tal vez fuera eso. Los extraterrestres venían de un mundo donde ya no había terrenos baldíos y por ende poco oxígeno. Por eso lo de suficientemente fuera de aliento por el camino en que andamos. Ahí estaba, casi me paso. Detuve mi auto detrás de la camioneta y salí corriendo hacia ella sin cerrar la puerta. Lo que había visto como dos personas resultaron ser dos conos de plástico gigantes, de esos que usan para señalar reparaciones en la ruta. Me acerqué a la cabina, pero la encontré vacía. Me sentí decepcionado. Miré una vez más los conos anaranjados y volví al auto. Al llegar a mi chacra, juré que la próxima vez que mezclara porro con alcohol, trataría de medirme un poco. Empecé a silbar la melodía de suficientemente fuera de aliento. Cerré la tranquera y caminé hacia la casa. Seguí silbando la melodía y cuando llegué al estribillo me lo puse a cantar. Escuché todo un coro de voces que se unía a la mía. Miré alrededor. No vi nada. Miré hacia arriba y observé cómo caían del cielo, aleteando sus brazos. Cinco individuos vestidos de naranja me tenían rodeado. Nothing left to live for. Sufficiently breathless on the street where we live. Nothing left to live for. Sufficiently breathless. Nothing left to live for. Sufficiently breathless on the street where we live. Nothing left to live for. Sufficiently breathless. Nothing left to live for. Sufficiently breathless on the street where we live. Nothing left to live for. Sufficiently breathless, nothing left to live for. Sufficiently breathless on the street where we live, nothing left to live for. Sufficiently breathless, nothing left to live for. Despacito, porque tuve prisa y llegó esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, y llevo la certeza de que muy poco sé. Nada sé. Uno sé las mañas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para resistir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Pienso que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha e ir tocando al frente. Sonreír, se precisa lluvia. van a vivir. Ando despacito, porque tú de prisa y ya ves después, porque ya yo más. Cada uno busca comprender su historia y cada y ser feliz, y ser feliz. Muy bueno, excelente. Muchas gracias, buenas noches. Estuvieron muy bien no hacerme caso, ¿eh? Qué locos que somos, sí. No, barro, perfecto, perfecto. Che, bueno, antes que los presento, me olvidé de decir una cosa, que el tema que escuchamos antes de cantar a ellos en vivo era justamente el que hablaba en el cuento, que era Sufficiently Breathless de Captain Beyond, Capitán Más Allá, del año 73, y bueno, ese tema era central al cuento que escuchamos. Y bueno, acá estamos con Amarcanto, ¿no? Se llaman. Sí, o en algunas ocasiones Amargando. Amargando, ¿no? Así lo pusieron los amigos, Amargando. Daniel y Pamela. Así es. Bueno, un gusto tenerlos acá. Igualmente. Sonó, la verdad, brutal, ¿eh? Capaz que algunos pensaron que era un disco, ¿viste? Pero no. No, nadie. No, sí, salió así, salió perfecto. Salió excelente. Gracias. Bueno, esta es una canción muy vieja de un brasilero, Armir Salter, ¿no? Muy conocido, como todo lo bueno... Hermosísimo. Sí, la letra y la cadencia que tiene, la melodía, todo muy bueno. Sí, nosotros de todas maneras lo argentinizamos, ¿no? Porque esto es una especie de bosa. No, pero está bien, lo hicieron bien. Porque bueno, pero yo no lo conocía, así que para mí me pareció bárbaro. Me pareció bárbaro. Es lo que tratamos de hacer para que no nos comparen más que nada. O sea, no para resaltar las diferencias, sino para, diríamos, de alguna manera acentuar las coincidencias que tenemos con el señor. Qué bueno. Bueno, y gracias por invitarme de vuelta, che. Muy lindo esto. Bueno, déjame que vamos a unos mensajes más que llegaron. Gladys Emilia Montivero dice, excelente, entonces tengo esperanzas por lo menos para otra vida, ¿te parece? Debe estar hablando de lo que puso Silvana de Henry Miller, calculo yo. Después, Janina, mi amor, mandó una cosa de Henry Miller que dice, una condición ideal de vida no existe jamás en ningún lugar. Vivir nuestra propia vida sigue siendo el mejor modo de vivir. Siempre lo ha sido y siempre lo será. La trampa, el mayor desengaño, está en renunciar a vivir a nuestro aire hasta el día que se cree una forma ideal de gobierno que nos permita llevar una vida mejor. Llevad una vida ejemplar, enseguida, en cada instante, al máximo de vuestras capacidades, e indirectamente, inconscientemente, lograréis la forma de gobierno más cercana a lo ideal. No debemos intentar ser como Toró, ni como Jesucristo, sino lo que en verdad somos en nuestra sociedad. Este es el mensaje de todo gran individuo. Este es el significado intrínseco de ser individuo. Ser algo menos significa acercarse a nada. Henry Miller. Lo mandó Gianni. Mariana, vivir sus deseos, agotarlos en la vida, dice, es el destino de toda existencia. Henry Miller. Bien. Saludos de Franco Verón. En Comodoro lo estamos escuchando muy bien. Julio, Nico, Pablo, Noé y Franco. Bien. A ver dónde estamos. Laura me abandonó. Bueno, quería hacer un comentario que este fin de semana tuve el placer de ver La Escala Humana, una obra de teatro que están haciendo ahí en el Zoom de Alas, y la verdad que se las recomiendo altamente. No quiero decir nada porque no quiero deschavar, pero tiene mucho laburo, está muy bien lograda y a mí me impresionó muy favorablemente. Se los recomiendo. La Escala Humana en el Zoom de Alas. Una obra dirigida por Cookie Honig, y con varios de los baluartes de acá de la comarca. Bueno, y quiero decir empezar con una pequeña anécdota de Henry Miller relacionado a mí, ¿no? Yo lo conocí tardíamente en mi vida. Digo tardíamente porque no puedo creer que tarde tanto, ¿no? Ahí tendría, no sé, a ver, serían 27, 28 años tendría cuando lo conocí a Henry Miller. Y bueno, yo en esa época, entre los 25 y 35, pasé por una etapa de salvajismo lectoral. Tenía que leer, leer y leer. Me leía entre 200 y 300 libros por año. Entonces era asiduo visitante de librerías y compraba Yo para ahorrar guita, como leía tanto, compraba usado siempre. Entonces, había uno en particular que daba en Glendale, donde nació mi hijo Tayu. Y todos los viernes, antes de encarar la autopista para volver a mi casa, me metía ahí y me pasaba media hora, una hora. Y un día, justo que había descubierto a Henry Miller, le pregunto al tipo que tenía de Miller, le dice, mira, acá tengo, justo me acabo de echar esta caja. Y era una colección de puta madre, de tapa dura, todo en tapa negra, con esas de tela y las letras en rojo que resaltaban así. Le faltaba oro, una edición así de hojas bien gruesas, con los bordes así medios como arrugados, y un tamaño de letra gigante, muy bien hecho. O sea, eran cinco de sus grandes libros. Estaban Los Dos Trópicos, no, era más, Los Dos Trópicos, de Cáncer y Capricornio, La Rossi Crucifixión, Nexus Plexus Sexus, y Quiet Days in Clichy, que no me acuerdo cómo se tradujo acá, algo como Días Tranquilos en Clichy. Y bueno, y lo tenía todo, la caja entera, a $50. Lo compré y empecé a leer como un animal. Me leí, no sé, los primeros cinco me lo leí en 4 días, algo así. Entonces al próximo viernes voy y el tipo me ve y me dice, qué hijo de puta que sos, me dice, vos no sabés la suerte que tenés. Le digo, ¿por qué? Y porque se acaba de morir Henry Miller, y esa caja que te vendí la semana pasada a $50, allá vale 200 y la semana que viene vale 500. Y el tipo decía, no, bueno, y era tan buen cliente que no me decía nada, así como me decía, estaba contento por mí, ¿no? Pero esa fue la, así me metí yo con Henry Miller, que lo descubrí poco antes que se muriera, allá por el año 80. Y bueno, ahora quiero dedicar un tema a la abuela de Gianni, que es búlgara. Vino acá a la Argentina de muy chiquita, desde Bulgaria, y ahora vive en Comodoro, se llama Lala. Y este es como la mezcla comparsita Luna Tucumana de Bulgaria. Es una canción de folclore muy popular y muy linda, que se llama Caterino Mome. Maika Momen. estaban contando lo mejor, como siempre dice Ezequiel, fuera de micrófono, ¿no? Ahora, Lau, vos tenés que intentar recuperar algo de lo que se dijo. Bueno, no, me encantó esta historia de cómo empezaron con la música. Esto de músico salvaje. Sí, algo así. Por las rutas. Bueno, creo que igual es la historia compartida de todo aquel que empieza este camino del tema de la música. Es un poco así. Yo creo que son muy pocos los que pueden contar otro tipo de historia, por ahí diferentes anécdotas, pero más o menos todas empiezan y terminan más o menos en lo mismo. El camino del que hace música en los bares, con amigos, y es así. Es así. Yo creo que hay distintos caminos, diferentes formas de... Sí, hoy estamos peleando, arrancamos peleando porque estamos construyendo, entonces hoy me arruinó un contrapiso que estaba haciendo, así que me sigue picando, ¿no? No. Claro, no, me olvidé de decir eso, que además de ser compañeros de música, son una pareja ustedes. Sí. Que eso representa el problema de una banda llevado a la parte geométrica de comunicación. En realidad nosotros hemos llegado hiper peleados al escenario y hasta que entramos en un mundo que no nos pertenece. Totalmente. Que somos totalmente una burbuja en un gran, un inmensísimo globo terráqueo. Entonces nos contactábamos, nos tocábamos, pero dejamos, o sea, cuando se encendían las luces, se iban todos. El artista primero. El artista primero. Sí, no era profeso, ni siquiera diríamos como un postulón, ningún don. Naturalmente nos pasaba eso. Es más, nuestros amigos vaticinaban que no íbamos a durar mucho porque estábamos las 24 horas del día juntos. Pero lo que se dice eso, por ahí, no sé, cuando ella iría al baño, yo iría al baño, en algunas veces no íbamos juntos. Y trabajábamos juntos y viajábamos, ensayábamos, vamos a espectáculo, y bueno, nos daban 6 meses de vida que la pareja, ¿no? Y bueno, hacen 15 años y seguimos de alguna manera así, y bueno, fuimos. Pero volviendo al camino de la música, yo no he visto gente que usa otros vericuetos, otros túneles, otras sogas, otros ascensores para llegar a algún lugar. Claro, tiene otra concepción de la música. A eso me refería, yo me refería a este tema de encarar la música desde este lado y de lo que hablábamos recién, que ella decía fuera del micrófono, y estábamos hablando del tema de esos pequeños logros que uno por ahí no tiene muy en claro, si está en el camino, lo disfruta el día a día, y te das cuenta de cuando por ahí te encontrás con gente que uno admira, como yo le decía a ella, y poder tener esa charla, juntar, compartir, que el otro te preste el oído, ahí te das cuenta que esos son los pequeños y grandísimos logros que uno, sin saberlo, persigue intuitivamente. Te sentís como que, bueno, bien, o sea, no sé, claro, si estuvo bien lo que hicimos, pero eso pasa cuando uno disfruta el hacer, o sea, le pasa al carpintero, o sea, el logro no está cuando termina la silla, en el proceso. Claro. Está en el mientras tanto, si vos disfrutás. Si vos lo que perseguís es un objetivo y el camino es muy escabroso para vos, si vos lo único que querés llegar, digamos, la periferia, ese objetivo, digamos, la guita, la fama, las minas, o los vagos, la TV, o no sé, ahí capaz que se pone. Pero si vos vas disfrutando el proceso, obviamente cada día tenés esto que estamos compartiendo en este momento. O sea, hasta incluso el hecho de que Luis nos pidió Fragilidad de Sting y largamos con un tema brasileño y lo convencimos igual. Yo creí que me iba a retar. No, estuvo muy bien. Hicimos de disco. No, igual vamos a hacer. Yo soy insoportable en ese sentido, ¿viste? Yo soy desubicado porque está fuera de lugar que él se haya perdido. Pero yo metí un lance, está, si me dice que no, está. Bueno, pero sirvió porque ahora sabemos que querés Fragilidad, así que no nos vamos a ir de acá sin tocarla. Sí, ya estamos condenados. No, pues ¿sabes por qué me alucinó? Buenamente. Porque es un tema que a mí me gusta mucho. Es uno de mis temas favoritos de Sting, que me parece que tiene una letra muy linda en inglés, y cómo la melodía que tiene y cómo la canta el tipo con un feeling muy especial. Es una canción que a mí me transporta. Y no sabía que había una versión en castellano. Ahora sí, bueno, ahora tenemos. ¿Pero la tiene usted esa versión? La hemos robado no sé de dónde. Mira, a nosotros nos ha pasado escuchar canciones y empezar a cantarlas y transformar incluso antes de que el autor la grabe. No ha pasado, nos pasó con Fander Mole, por ejemplo. Nosotros fuimos los primeros que grabamos Oración del Remanso. Cuando conocemos a Fander, 2 años después grabó Oración del Remanso, dice, desgraciado, no dijo hijo de puta, no dijo de... ¿Grabaste Oración del Remanso? Igual es un amor, Fander, es imposible hacerlo en los gajos. Sí, porque yo no la grabé todavía, problema. Voy lerdo, bebe el agua turbia. Sí, es lo peor, que yo ahora estoy en condiciones de cambiar la música de letra y te van a quedar mal. Pero realmente así, bueno. Y fueron esas canciones escuchadas en fogones. ¿Entendés? Y nada. Entonces, sinceramente, bueno, es probable que hemos empezado jugando. Yo, más joven, antes de conocer a la niña, porque bueno que no hay TV acá, no nos pueden ver. cantábamos un montón de cosas, quizás totalmente descontextualizadas, o si la comparábamos con el original, pero cosas de Pink Floyd, de Scream, y que las chapoyábamos en el inglés mal traducido, y salían algunas cosas que incluso algunos decían, che, qué lindo, gente, por ejemplo, como vos, que lo conoce el tema, que sabe bien lo que la letra, y bueno, son esas cosas que salen, a otras no, obvio. Sabes, ¿no? Que bueno, Dylan comparte eso con ustedes, que a Dylan lo acusaron cuando recién arrancó, era un pendejito, tenía 19 años, él estaba en ese grupo que cantaban todos en los coffee shops de Nueva York, y había una cofradía de artistas del folk. Entonces había un tema famoso que después le hicieron famoso los Animals, que era The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Y él lo hizo, lo grabó antes que un tipo que siempre lo tenía en su repertorio, y el tipo le dijo, hijo de puta, me cagaste, ¿viste? Sos una mierda como amigo, ¿viste? No. Pero es así. Sí. Pero es más que nada mérito del compositor. O fíjate que loco lo que pasó a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez no había llegado nunca a una discográfica, no había salido de Cuba, sus cassettes llegaban en casetitos chiquititos, muy mal grabados. Era desconocido, estamos hablando de años 69, 70, y lo invitan a Estocolmo, a Mauri Pérez, a cantar allá, y cuando llega allá, dice, ¿qué voy a hacer a cantar a estos muchachos en otro idioma, con mi tema? No, anda. Cuando empezó a cantar Ojalá, se encontró que 10, 12 mil noruegos son, ¿no? No, holandés, Estocolmo, ¿dónde estábamos? Yo del mes. Estocolmo es en Suecia. Suecos, sí. Cantaban Ojalá. ¿Cómo llegó? Increíble, De fogón en fogón, de boca en boca, de carta en carta con un caseso. Es increíble la cultura. Sí, es el mejor movimiento escapa, de la cultura. Y bueno, yo no soy ningún ejemplo, pero a mí me pasó, hay una samba que compuse hace un tiempo para mis pagos. Y yo no la grabé y la toqué muy poco porque, bueno, lamentablemente hice una samba que no la puedo cantar. O sea, mis invitaciones como cantante son, se habrán dado cuenta, muy grandes. Y me quedó inmensa. Me quedó inmensa la samba. Así que, y de pronto me encontré que la samba se escapó y no sé cómo. Y un amigo viene, che, ganó tu samba. ¿Dónde? En Varadero ganó tu samba. Sí, muy loco. ¿Quién la cantó? Un dúo de San Luis. Ah, mirá vos, qué grande. Digo, sí, bueno, por lo menos sí, dijeron que se escapó junto con el autor, por suerte, a donde iba el autor. Pero viste, son esas cosas que por ahí terminan siendo parte del género popular y del famoso autor anónimo, ¿no? Si alguien la hizo, ni le interesó ir a registrarla y el producto superó al productor, ¿no? Sí, así dijo Dani, más de una vez cuando tomamos, dice, bueno, esta canción que hicimos, vamos a decir que es de autor anónimo porque no sabemos de quién es en realidad. Claro, porque si uno para cantar algo tiene que poner a averiguar, no cantaríamos nada. Sí, no. Realmente así. No, está bueno que así sea. Bueno, me pasó a mí una vez que en Viedma estaba en un teatro que hay ahí en el centro y un grupo se puso a hacer una samba y resulta que era de Ábalos, un pibe que vive acá en el Pedregoso. Ah, sí. Nelson, sí. Y esto fue hace como 11, 12 años. Y ya en esa época el pibe tenía esa trayectoria por una en la Patagonia que sus zambas, sus canciones como que caminaban por sí mismas, ¿viste? Como si vos, no sé cómo, dónde estaba la conexión, pero se... Cuando el tema se define solo, cuando vos tenés que un tema para grabarlo, ponés leche, crema, frutillita, coritos y eso. Cuando el tema lo tocas con una guitarra y quedaron así, el tema se define solo, se va a ir. Sí. Lo cantaste en dos o tres... Es fascinante. Peñas, sí. Son dos o tres juntadas y no sé cómo alguno te chamulla, te graba hoy día con un celular y se van los temas, por suerte, ¿no? Vamos a lo medio. Bueno, muchacha, ¿está lista para acompañarme con esta solemne lectura acá? Bueno, en el próximo bloque vamos. Sí. Esto es un homenaje para los que dicen que no hay poesía en el rock. Ahora vamos a ir directamente a un tema que todo el mundo conoce, que se llama... Bueno, antes que diga el nombre del tema, tengo que decirles que lo que queremos ilustrar acá es la cumbre de la poesía en el rock. Me he tomado el trabajo de traducirlo y esto es la traducción del famoso tema de Led Zeppelin de Whole Lotta Love, un montón de amor. ¿Me va a ayudar acá o se va a quedar mirando ahí? No, lo ayudo, ¿cómo no? Bueno, la letra dice esto: necesitas que te enfríen y no estoy jodiendo, nena. Te voy a mandar de vuelta a la escuela. Bien, bien adentro, lo necesitas, querida. Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi amor. Oh, vos querés un montón de amor. Vos querés un montón de amor. Vos querés un montón de amor. Vos querés un montón de amor. Has estado aprendiendo y, nena, yo he estado acechando. todos esos buenos momentos, nena, que he estado años añorando. Bien, bien adentro lo necesitas, encanto. Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi amor. Oh, vos querés un montón de amor. Vos querés un montón de amor. Vos querés un montón de amor. Vos querés un montón de amor. Ah, ah, amor, amor, amor. Te has estado enfriando y, nena, yo me he estado babeando todos esos buenos momentos, nena, que he estado desperdiciando bien, bien adentro. Te voy a dar mi amor, te voy a dar cada centímetro de mi amor, te voy a dar mi amor. Sí, está bien, querés un montón de amor, querés un montón de amor, querés un montón de amor, querés un montón de amor. Bien, bien adentro, mujer, lo necesitas. Amor, ah, ah, ah. ¡Ah! Tiembla por mí, nena. Quiero ser tu hombre de la puerta de atrás. ¡Hey, no! ¡Hey, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dámelo ya, nena! ¡Dámelo ya, nena! ¿Cuánto libro, Giro? ¿Cómo? Yeah. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Ahí está el Piltri. No hace falta verlo para sentirlo. Por ahí van los teros, las bandurrias. El silencio de una nube que pasa pensando en quedarse. Ahí están, latiendo. Miles de corazones. Aquí está la radio. OVA, 103.5, transmitiendo paisajes. De adentro y de afuera. Espacio publicitario. Oh, darling. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, a partir de las 22 horas, La Roca. En Baja Tensión. Ciclo musical sin estrés. Desde Parrilla Patagonia, Ruta 40 y subida de Marqués, La Roca, en Baja Tensión, ciclo musical sin estrés. Esta semana en Revista Barcelona, los resultados de las primarias modifican el panorama político. Ahora dicen que, ja, ja, ja, ja, ja, exclusivo, los expertos sostienen que el triunfo arrasador del oficialismo en San Juan y Formosa no implica necesariamente que la gente quiera más minería a cielo abierto y más represión a los pueblos originarios, pero sí que estos temas le chupan un huevo. Además, el primer ministro inglés quiere controlar el uso de las redes sociales. Facebook, Twitter y los chats no deben ser usados para subvertir el orden establecido, sino para fines nobles, como ponerla. Revista Barcelona es semanal y sale todos los viernes. Revista Barcelona, una solución europea para los problemas de los argentinos. La casona es rock. La casona es reggae. La casona es fiesta. Viernes 26 de agosto, a partir de la medianoche, desde San Francisco, J.C. Smith. Un verdadero bluesman. J.C. Smith. Entradas anticipadas en venta a 20 pesos en Sarmiento 3237. Este viernes 26 de agosto, a partir de la medianoche, J.C. Smith. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. La música se comparte. Ciclo de improvisación musical. Todos los jueves de agosto, la música se comparte. Músicos de la comarca se reúnen para compartir, disfrutar, experimentar y mostrar la música. El Sol Music Bar. Río 423. La música se comparte. Entrada libre y gratuita. Fin de espacio publicitario. Se respira, se huele, se siente. El arte está en el aire. Antes, una estatuilla del siglo IV era una pieza invalorable para todos los museos, todos los bancos, las tienen todas guardadas porque vale una bola de monja. ¿Y qué era? Era un jarrón, no servía para nada. Estaba en el Louvre. desapareció el luz, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la patichoconda. ¡Yeah! Radio Goga 103.5. Bueno, llegaron unos mensajes. Uno de Cristian, que es fana del programa, dice: debo de lujo los invitados de hoy, excelentes artistas y aún mejores personas. Un fuerte beso y abrazo para mis salvajes amigos Pame y Dani. Después Natalia desde Capital dice: la cita de los martes ya llegó y qué rápido pasa la semana. Los oigo perfecto y felicito por lo logrado en los programas. Linda canción, chicos, me gusta más que las Yankees. Tu cuento salvajísimo y delirante, me gusta. Cariños para todos, hasta luego. Y después, cuando escuchó la canción búlgara, dice: qué hermosa la música de los Balcanes, parece serbio, lo entiendo perfectamente, era para mí, gracias. Porque ella es yugoslava, esta chica. Ay, que acá me... así que bueno, bueno, besos a Cristian, che. Sí. Ah, los mensajes. Ah, Laura, ¿querés leer los mensajitos que nos mandaron por...? Tengo un mensaje, dice Bárbaro Luis por Amarcanto, felicitaciones a Janina por lo de Henry Miller, y también te agradezco el tema búlgaro para Lala, su hijo Oscar. Un abrazo. Bueno, viste, me agradecen a mí por ustedes, como si yo los hubiera parido o algo, ¿viste? qué gente, che. Hay gente loca en todos lados, ¿eh? Es así. Pero, bueno, un temita más, introduzcan, presenten. Vamos a cantar algo de un rockero argentino, que ando también haciendo travesuras por Inglaterra, David León. El tiempo es veloz, la vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayuda a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratás como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal, la vida era vida y el amor no era paz. Qué extraño, ahora me siento diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va creciendo hacia arriba? El sol siempre saldrá mientras que a alguien queden ganas de amar. Perdona mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loco, si realmente se pudiera, si cada uno se pusiera alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba. El sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar. El tiempo es veloz, la vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratás como si fuera algo más que un ser. Qué bueno. Cada vez mejor, che. Me emocioné con ese tema. Y tampoco no lo conocía. No, no conozco mucho la. El tiempo es veloz. Lo que pasa es que estuve ausente de este país tanto tiempo, casi 30 años, que me perdí todo un segmento de música que voy encontrando con el tiempo, pero tengo un montón de baches así. Está bueno, pero lagunas. Está bueno. Hay gigantes. Gente que se va sin irse, y eso no es irse. Vos te fuiste. Entonces yo me entendí. Está bien. Me llevaron, yo era un pibe. Bueno. Sí, no me fui. Me llevaron. Mejor, pataleando. Ni siquiera te puedes hacer cargo. Por eso, con el tiempo siempre amagá, finalmente lo hice. Me vine para acá y estoy acá hace 18 años ahora. Bueno, muy bueno. Y acá voy a morir. Está bueno, hay que recuperar la en la República, en la República de la Patagonia, ¿viste? Eso sí, ya lo creo. Bueno, veo que Laura me abandonó de nuevo. Ahí viene, es como la luz mala. Che, hacemos algo de Henry. Tengo, ¿querés leer esa, lo de Abelardo Castillo? A ver, busquemos. Bueno. A ver, ¿dónde? ¿Podría fumar un cigarrillo? Sí, no, ¿cómo no? ¿Por qué no? Fume a la salud de Castillo. Acá está esto, bueno, a ver. Ahí está. No, yo en realidad lo que le traje es una anécdota de que Castillo tiene un cuento que se llama La fornicación es un pájaro lúgubre. La fornicación es un pájaro lúgubre. Es un cuento muy a lo Henry Miller que le escribe en su memoria. Él cuenta, ¿no?, que en el momento en que se muere Miller, un amigo de él lo llama y le dice: ¿sabes qué habría que hacer hoy? Eso es interesante, ¿no? De la anécdota. No cobrar en ningún hotel alojamiento de Buenos Aires. Poner en las puertas carteles: hoy se fornica gratis. Y ahí el amigo dice que le cuenta a Castillo, vale, le dice algo vinculado a Henry Miller, como una idea para un cuento que no escribe, y luego le escribe el cuento. Yo lo único que quería hacer era contar esa anécdota, que en realidad, bueno, Miller inspiró a muchísimos. Sí. Pero bueno, traje este cuento inspirado en él, que es un cuento muy bonito, que se consigue por internet incluso, de Castillo, que no es un autor, digamos, de los que yo más quiero. No, sí, a mí. Pero bueno, tiene cosas interesantes. Hay cosas que me gustan, sí. Y este es un cuento interesante, sí. Muy a lo Miller, además. Me gusta más, con humor. Más como cuentista, me gusta más como novelista Castillo. Sí, sí. Cuentos crueles me impactó cuando lo leí. Sí, es bonito. Sí. Por lo menos el estilo. Mira. Sí, a mí me parece un poco desagradable cuando habla de teoría literaria y esas cosas. Pero sí, bueno, a veces cuando se pone a filosofar, un poco pedante. Cuando filosofiza a veces se va a la mierda. Sí, sí. Sí, bueno. Pero bueno, es un cuento que quería traer para recomendar y que me gusta además. Bueno, ahora vamos a ir atrás en el tiempo, y este es un tema que seguramente Ralph, que tiene prácticamente la misma edad que yo, me debe llevar un año o algo así. En nuestra niñez, este tema era lo más. Había llegado un éxito tremendo. Y yo me acuerdo que, inocentemente, siendo un nene así que no sabía nada de nada, yo me puse a tararear y después cantar el estribillo de esto mientras estaba jugando en la casa de mis abuelas, mi abuela y mis tías abuelas irlandesas católicas, fanáticas. Y bueno, el estribillo de este dice: y no es que Pepe me apriete, sino que sabe apretar. Yo cantaba eso inocentemente, un coscarrón. ¿Qué haces? ¿Cómo estás cantando? ¡Boom! Y todo por esta canción que de las hermanas Navarro, que era el gran éxito del año 60-61. Escuchemos. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Ay, pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Ay, ay, mamá. Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Na, na, na, na, na, na. golpe no apriete, sino que sabe apretar. Y ves que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Ay, pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Ay, ay, mamá. Que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Na, na, na, na, na, na. Las hermanas Navarro haciendo Pepe. Y bueno, vamos a mencionar una vez más el Festival de Salvajismo, que se viene. Sí, pero necesitamos un director. Y por ahora se postula nadie y yo, mi candidato se hizo el boludo, que es Bruno. Me gustó el otro día, qué lindas intervenciones que hicieron el programa pasado, ¿eh? Viste, la llamada de Bruno fue... Qué buena llamada de Bruno, sí. Muy buena. Llamada que nos tenés que salvar. Llamada Bruno, que estuviste bárbaro, me encantó. Me encantó. Bueno, sí, los teléfonos 455-800 o 455-999. Llama a Bruno. Bueno, y los corresponsales, esta semana se fueron un poco de pique. Leí uno fuera de lugar, pero el otro que se mantuvo fiel es Juan Pablo Esperanza en Neuquén. Grande, Juan Pablo. Que, bueno, gracias a él estamos haciendo lo de Miller, porque también es un loco por Miller. Y... mandó esto, que dice: hay días de mierda, momentos de mierda, ¿no? En esos casos suelo ir al río Limay y verlo correr. Me siento en la orilla o me acuesto escuchando su sonido orquestal, al que se le suma el canto de los pájaros, y puedo leer lo que está pasando al tiempo que me maravillo de la existencia. Por momentos suelo preguntarme de dónde viene tanta agua, ¿dónde va? Pienso en la montaña llena de hielo derritiéndose gota a gota para formar este manantial que solo responde a leyes de la naturaleza. En estado líquido, corre buscando su destino, dejando la huella de su larga pisada, albergando la vida, aceptando que uno vaya a dejar allí la propia mierda que luego se evaporará en el aire, viajando al cielo para hacer tormenta. El agua no necesita más que eso. ¿Qué pasará con nosotros, 70% de agua, que pretendemos más y más? ¿Acaso ese 30% nos domina? Quisiera creer que estamos en estado sólido, congelados, esperando que un rayo de sol nos derrita para correr y dejar nuestra huella. Tal vez en el camino logremos evaporarnos para llover a mares. Muy bueno. Un poeta, muy bien. Grande Pablo. A ver, y había muy otra cosa acá atrás. A ver. Ah, y eso también, otra cosa que mandó Juan Pablo sobre... Dice, ¿por qué yo puedo considerar a Miller un salvaje? Bueno, la verdad es que no puedo citar a Miller porque no recuerdo con precisión ninguna frase, pero sí puedo hablar de él a pesar de no haberlo conocido personalmente. Henry Miller es un salvaje desde su primera página hasta la última, cuando comienza su trópico de Cáncer diciendo que estamos todos muertos en Villa Borghese, y se larga a narrar todo lo que ve, lo que siente y lo que le ha sucedido. No tiene reparos en contarlo todo. No hay cosa para esconder, para guardarse. En este sentido sus palabras afloran como un manantial y puede pasar de un tema a otro sin que uno se dé cuenta cómo sucedió. El tipo se entregó por completo a lo que deseaba, escribir. Nadie lo detuvo, ni el hambre, ni el frío, ni los piojos. La calle lo alimentó y en ella se hizo fuerte como un toro salvaje aguantando las piñas al mejor estilo de Jake LaMotta, sin llegar a tocar la lona en toda su carrera. Ese es el concepto de salvaje, ser uno mismo a pesar de los pesares, pues no existe mejor camino que el que nunca se recorrió. Con la fuerza de sus dedos, como machetes que cortan las ramas para abrirse paso, tecleó una máquina de escribir, dejándonos su legado en estos fantásticos libros que tiran por la borda toda la mierda del siglo XX, aunque me atrevo a decir que ha sacudido la mierda de todos los siglos. Muy bueno. Muy bueno, muy lindo. Excelente. Yo totalmente 100% de acuerdo con eso de Henry Miller. Es una descripción fenomenal de Henry. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Ya cumplimos con eso. Bueno, vamos a un tema de un poquito de jazz ahora para variar. Este es un tipo que tuve la suerte de verlo en vivo poco antes que se muriera, unas semanas o dos. Se murió muy joven, a los 50 años. Sonny Criss. Un discípulo de Charlie Parker que nadie conoce, es muy, muy conocido, pero el tipo era brillante, tuvo un par de álbumes muy buenos. Este viene de uno de ellos que se llama Criss Kraft, jugando con su nombre, Criss, y puso Criss Kraft, esos famosos barquitos que usaban el Tigre en los años 60, 50, capaz que todavía están. Y este tema se llama All Night Long. Thank you. Bueno, me fui tan rápido al tema que me colgué y me olvidé acá de los muchachos. ¿Pueden sí, callar un poco allá atrás? Está la tribuna. Es que el vino la tribuna está rico y hace efecto. Sí. Bueno, presentemos la tribuna, que está ahí afuera. Está sí, están todos. Nora, Ona, Belén, Silvana. Hay un Tatayu, Gianni que volvió al trabajo. O sea, hay una banda. Hay una banda y acá somos como una docena más o menos. Bueno, pero me olvidé de hacer una pregunta. A ver, ¿cuál de ustedes dos es el más salvaje? A ver, si están de acuerdo ella, o no. Ella, totalmente. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Pame? Puede ser, sí. Es un buen piropo. No, pero si me preguntan a mí, yo diría lo mismo, ¿eh? Yo después de aquella vez pero que la vi en el no escenario. Me peiné. No, pero acá no van a poder ver cuando ella tiene una versión que hace de... Bueno, Daniel también la hace con ella. De Balada para un Loco, que la verdad que es... No da hacerla acá en la radio porque se pierde toda la gestualidad, el movimiento de ella, que ahí le sale el salvaje, pienso, yo no sé. No, bueno, ¿es así o no? Vos estás ensalzando la parte linda de su salvajismo, tiene otra parte que se bancar. Y bueno, es la positiva y negativa, son dos polos, ¿viste? Bipolares. El mundo es así, hermano. No entremos en detalles, pero te digo que es la salvaje. En la cara del sufrido salvaje menos. En realidad parezco de 47 pero tengo 22 años. Claro, sí, claro. Van a quedar como yo. 25 de mal que aparento es culpa de su salvajismo. Ah, mira. Puede ser. Bueno, ¿le quedó algo de Henry Miller? ¿Por qué decís bueno? Hablando de eso. Sacó el puñal y me lo puso en la espalda, ¿viste? Fuera del micrófono, bueno, acá bueno, me estaba... Bueno que no, malo, llorando, malo. Yo estaba llorando de las veces que digo, bueno, que esa muletilla de mierda. No, pero está bien, porque es el estilo y qué sé yo. Vamos al aire y me sale con eso. ¿Por qué no, decís, bueno, pero dijiste que te retáramos. Está bien, no. Sí, recién fuera de micrófono nos fuimos de Cafruni a Jimmy Gente. Fíjense sí. lo salvajes que somos. Sí, la verdad, ¿eh? No se escucha nada, está el micrófono. No... digo esto del estilo que después lo editamos. Bien, esto del estilo que comentabas que me pareció interesante porque tiene que ver con lo salvaje también y con lo que cada tiene uno que es. Ver, sí. Tenemos un gran amigo que me parece y por suerte no me está escuchando, si no me retaría. Creo que el último gran trovador que nos está quedando, por lo menos a nivel hispanoamericano, y que él decía, porque bueno, yo cada cual tiene sus, dice, cada cual tiene sus sus pruritos consigo mismo, ¿no? Y bueno, yo no puedo escuchar cantar. Canto, pero no quiero que me... No soporto. Porque sé que tengo muchos defectos como cantante. Y él me dice, pero dale para adelante, porque nuestros defectos, a la larga, van a ser nuestro estilo. Diríamos como que uno... El defecto marca, de alguna manera, la característica sobresaliente de determinado artista. Y el otro día casualmente leyendo un gran crítico de arte, él reconocía a los grandes pintores y a los que trataban de imitarlos por los defectos y no por las virtudes de los pintores. Y que trataba de imitarlo de una manera acabada. Entonces si trataba de imitar a una Gioconda de Leonardo, bueno, le iba a hacer su sonrisa. Y él buscaba los pequeños defectos imperceptibles de los distintos pintores para saber si la obra era original o no. Qué barro, interesante, ¿no? Es interesante. Muy bueno. Sí, muy realmente interesante. Es interesante. Sí, es otra mirada además de lo positivo y lo negativo que vos decías. No sé si hay positivo y negativo en esta mirada. Es no, un no, todo. No. Somos todo es, esto. Tal cual. Es lo que somos. Es la, que realmente, en realidad va a ganar la guesta al psicoanálisis. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Sí. La suma más que las partes. Y justamente uno muy famoso que es puro defecto andando es Bob Dylan. No hace casi nada bien. Pero salvo la guitarra, Eric Clapton nos dijo que era el mejor guitarrista que he conocido, pero la armónica malísima, canta mal y qué sé yo, pero tiene un estilo que es bueno, inimitable. Vayamos a Silvio Rodríguez, yo cuando lo escuché a Silvio Rodríguez dije, ¿ese perro cómo puede cantar? ¿Cómo puede cantar ese perro? Y bueno, me acuerdo una facultad, que estuvimos una semana tomando la facultad, empezó con la canción en los fogones que se llamaban, y digo, qué hermoso tema, ¿quién es Silvio Rodríguez? A la pelota. Bueno, a la semana era un fanático total de Silvio Rodríguez. Al punto de que me perdí 5 años escuché otra música, porque escuché únicamente Silvio Rodríguez, al punto de que tenía un espectáculo que llamaba Silvio a la Carta, que eran 140 de temas de Silvio puestos en las mesas, entonces pedían por número y yo los cantaba, y me costó terriblemente despegarme de su estilo, de su forma de cantar. Y esto de no tener formación académica, como no la tuvo, los que tienen formación académica musicalmente, cuando se pueden a componer hay ciertas reglas que no se pueden violar. ¿No? O cuando el rock empieza a zapar, el guitarrista no se puede salir de la pentatónica, pecado mortal. ¿sí? Te excomulgan automáticamente de la comunidad del rock. Y este chabón, al no tener formación académica, pegaba tonos que nadie se le hubiera ocurrido pegar, armonías que estaban fuera de contexto, y sacaba canciones hermosas, como, no sé, Al final de este viaje, que sí, está muy fumado para hacer algo así. Sí. Y bueno, es esa búsqueda de más allá de los formalismos, de los convencionalismos, y de lo que debe ser, ¿no? Bueno. Bien, a mí me gustaron los defectos de los chicos. ¿Lo podemos escuchar de nuevo o cantar? Sí, bueno, me encantó, vamos a hacer un homenaje a uno de los mejores rockeros, creo que el rockero más grande que tuvimos, y él lo reconoció al final, que es el polaco Goyeneche. Claro. Y vamos a hacer un tango que realmente hay dos tangos que me matan del polaco, me matan todo, pero dos que realmente no necesito una segunda bala, que es Niebla Arriba Chulo y Afiches. Así que vamos a hacer, ¿cuál de ambos? Afiches. Ahí va. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche la cancel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidrieras. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de gritar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar y fue culpa del amor, ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidrieras. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. ¡Bravo! ¡Wow! Gracias. Impresionante. Quiero agradecer especialmente porque soy fanática de Goyeneche. Sí. Me encantó esta versión. ¿Sabes? Cuando yo era chico y no lo conocía, pasaba por enfrente de su casa todos los días a salir de la escuela en Avenida del Tejar, en Saavedra. Yo iba a la escuela a tres cuadras qué de la grande, casa. De... Me hubiera encantado conocerlo. Yo ni sabía, ni lo conocía en esa época. Pero después me pasaron el dato. Me encantó. Qué grande el polaco. Qué lindo. Me encantó, muy bien. Bueno, ahora vamos con un temita musical muy especial para mí, porque lo descubrí de una manera muy azarosa. Estaba buscando música africana diferente. Yo soy fanático de la música africana. Y me encontré este individuo que se llama Johnny Clegg. y en verdad no es africano, es inglés, pero se mudó a Sudáfrica de muy joven y fundó la primera banda mezclada racialmente, dos negros y dos blancos, en pleno apartheid. O sea que tuvo problemas serios con la ley y todo tipo de cosas, y está considerado una especie de revolucionario ahí en Sudáfrica, lo quiere mucho, y las bandas de él siempre son mixtas, ¿no? Negros y blancos. Y este es un tema de él que se llama Crocodile Love. De vuelta estamos con el amor. Amor cocodrilo. Escuchemos. I remember the summer, but not the rain. A memory of fire, but not the pain. There's a vision in my head of a gun on the bed. A message in your eye, which your lips never said. If you touch me now, I will fly like a bleeding bird. I want your crocodile love. I'm on the runway and I'm ready to fly. I know I'm going to find you under the sky. Ooh, yeah, it's a mighty fine day. Ooh, yeah, you are coming my way with your crocodile love. I want your crocodile love. Oh, I want to get it. Let's get it, sing it. I never quite know what you're gonna do. Heal my soul or cut me through. Like a sacrificial lamb, like a green marine in Vietnam. If you touch me now, I will fly like a bleeding dove. I want your crocodile love. I'm on the runway and I'm ready to fly. I know I'll meet you under the sky. Oh, yeah, I'll come from above. Oh, yeah. This is the one. This is not the one. I want your crocodile love. This is the one. This is not the one. This is not the one. This is the one. This is not the one. I want your crocodile love. This is not the one. This is the one. This is not the one. This is the one. Crocodile smile. This is the one. Your crocodile eyes. You're such a crocodile. With your crocodile eyes, your crocodile smile, your crocodile eyes. I want your crocodile love. I want your crocodile love. Ahí terminó. Quiero tu amor cocodrilo. ¿Qué querrá decir eso? Me suena, viste, como... que no me iría muy bien. Suena raro, sí. No, yo no sé si debe probaría. Un tipo que tendía al sadomasoquismo de una manera muy profunda, me parece. Me imagino dientes que cortan, ¿viste? En lugares inapropiados. Ay, qué feo. feo, sonó sí, eso. Sí, bueno, es lo que pensaba yo, no sé. ¿Puedo leer algo que me mandó un amigo? Dale. Dani García, que le mando un abrazo, me pone... No sé por qué, me pone de paso por la comarca, me encuentro con tu voz en la radio que reconocí al instante. No sé por qué dice que la reconoció al instante. No cuentes, por las dudas no cuentes. No, no, un placer escucharte. Dice, bueno, gracias Dani, qué bueno. Un abrazo, me quería mandar un abrazo. Es grande. Che, hacemos un poquito más de Henry Miller, ya que... Mirá, acá tengo varias cosas que dijo sobre mujeres. Sobre mujeres, sí, es duro. Sí. No, no, no, pero mira, hay que saber interpretar. A ver. Dice... Si nos volvemos hacia una realidad más grande, es una mujer quien nos tendrá que enseñar el camino. La hegemonía del macho ha llegado a su fin. Ha perdido contacto con la tierra. Uh-huh. ¿Qué me dice eso? No, eso es buenísimo. Una mujer que me saque de mí mismo tiene que ser mejor que yo. Y después dice esto, como aludiendo a las mujeres, solo quienes pueden admitir la luz en sus entrañas pueden expresar lo que hay en el corazón. Y después, bueno, acá hay una frase que va a saltar mal, pero bueno. Yo voy dicen, a saltar, a ver. Todas las mujeres más. Dice, no tienen bastante con un buen polvo, quieren tu alma también. Y bueno, eso ya lo había dicho Dylan en un tema que también que dijo, le di mi corazón, pero ella quería el alma. Y bueno, no es tan mal como suena, porque yo siempre mantuve el mito ese de que una mujer bien cogida, viste, todo bárbaro y qué sé yo, pero no. Porque como dice él, no es, hay mujeres que quieren más que el polvo, quieren el alma. Y no está mal que así sea, porque yo pienso que en una unión de amor verdadero, profundo, que va más allá del sexo, la cosa pasa entre almas. Entonces no es tan desaforado lo que acaba de decir. Sí, ¿eh? Sí, no, yo no lo restringiría únicamente a la mujer, lo único. Me parece que... Como ser extraño. Claro, que, no, que es inherente a todo ser humano, me parece. Claro, ¿no? Tenés absoluta razón, pero él lo decía del único que lo podía decir, que era de la mujer allá y el claro, macho. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, en el cuento que yo antes comenté de Castillo, algo de eso hay. Porque justamente tiene que ver con el conflicto de un personaje con una mujer y lo que termina diciendo, toda una reflexión sobre esto de hacer el amor. ¿Qué implica? ¿Qué implica esto, no? Una unión más allá. Bueno, y por supuesto que el sexo tuvo mucho que ver con la fama y la censura que sufrió y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y él tiene una cita acá que tengo que poner, la puse en el aviso de Facebook, así que todos que están en Facebook la han leído ya. Dice así, dice, el sexo es una de las 9 razones para la reencarnación. Las otras 8 no son importantes. Pero bueno, nuestro querido Henry, y ya estamos... Llegando al final, vamos a un tema más y cuando volvemos vemos qué se puede hacer. Este es un tema de un canadiense que como artista solista no es muy conocido, pero es famoso como productor. Produjo a U2 en sus años, nos sacaron sus mayores obras. También a Dylan cuando hizo su tercera vuelta, que estaba pasando por mal tiempo. Hacía rato que no tenía un disco que se apreciara como bueno, qué sé yo, y lo agarró la Noa y lo puso de vuelta arriba. Y este es un tema de él, de su primer álbum de solista, que es del 89, me parece. Se llama Acadie y el tema se llama Ice, hielo. Thank you. Bueno, siguen llegando los mensajes. Cristian dice, me gustó más el ah de ustedes que el de Plant, el de, aludiendo al tema de Led Zeppelin. Y Maggie nos está escuchando de Río Cuarto, y ella es una de las corresponsales, y mandó un par de cosas, pero ahora ya estamos cerrando el programa, Maggie, así que lo dejamos para la semana que viene. Gracias por participar, y aguanten los corresponsales. Bueno, y me olvidé, hacía como una hora que tenía dicho esto, pero les prometí a los amigos de Mateando allá en Nueva Jersey, Nueva York, que los iba a mandar un saludo. Y algo, unas palabras de Henry Miller que se las dedico a ustedes. Dice así: la Biblia contiene 6 admoniciones para los homosexuales y 62 para los heterosexuales. Esto no significa que Dios no ame a los heterosexuales. Es solo que necesitan más supervisión. Así que, bueno. Muy bien. El grupo Mateando. Sí. A ver, voy a leer así al Tuntún algunas cosas cortitas de él, porque vamos a ir yendo ahora después con el tema de los muchachitos y las muchachitas de Amarcanto. Los duplico. Dice así: es estupendo ser un completo cobarde al menos una vez en la vida. Cada tantos siglos aparece un hombre con expresión desesperada y ávida en los ojos, un hombre que pondrá el mundo patas arriba para crear una nueva raza. Cada vez que renazco del profundo vacío, soy más yo. Todos los que me rodeaban eran unos fracasados, sobre todo los que habían tenido éxito. Ah, esa me parece mortal. Bueno, ¿algo más? Ganas de ir a leerlo ya, ¿no? ¿Qué libro recomienda usted? Y yo diría Los Trópicos, Cáncer y Capricornio, sí, para empezar. Hay uno que se llama Quiet Days in Clichy, que es... No me acuerdo cuál es la traducción, algo así como Días Tranquilos en cliché. Uh-huh. Esa también está muy bueno. Pero Los Trópicos, imperdibles. Cualquiera de los dos, Cáncer o Capricornio. Bien. Yo arrancaría con uno de esos. Sí. Sí. Tiene muchas, bueno, como Bukowski, que es mi otro ídolo, decía de Henry Miller, cuando es bueno, y viceversa. Porque tiene mucha obra y no todas están así. Tiene algunos libros que son medio plomitos, ¿viste? Porque se va mucho, se queda muy atascado en un lugar, que justamente lo que tiene bueno Los Trópicos es que el tipo... nunca se quedaba, cada vez se quedaba una cosa por 3 páginas, después un par de párrafos, iba cambiando, iba como una pelota que va rebotando y nunca sabe para qué lado va a ir. Uh-huh. Y eso era bueno, tenía una especie de cosa vertiginosa y el tipo te pasaba 2 páginas de un polvo tremendo que había tenido y después empezaba a filosofar sobre el budismo y la relación a Nietzsche y qué sé yo, y no sé, las palomas caminaban por ahí, por el costado de él, y era tremendo, ¿no? Eso es lo bueno que tenía. Va, que tiene. Todavía existe el texto. Sí, bueno, somos... bueno, ahí está el bueno número 49, más o menos. Si consigo que me dé $1 por cada bueno, entonces estaría bueno. Me salió capitalista yankee. Ah. Está bien, entonces nos vamos con Amar Canto. Pame y Daniel, les agradezco del fondo del corazón y el alma que hayan venido, porque ha sido perfecto no solamente la intervención musical, sino las palabras todas. Ha sido un lujo, un placer tenerlos acá y bueno, un honor, la verdad. Bueno, igualmente y viceversa. Bien. Sí, muchas gracias por la compañía y en mi caso por haberlos conocido. Gracias. Bueno, nos vemos con el tema y hasta la semana que viene. Hasta el martes. Así terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en